Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Gol de Vigilante, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Edición 84 en esta tarde de viernes, día 25 de enero del 2013. Total directo, tu programa de Auri Westcott, Vigilante. Como bien sabes, este horario de 4 a 6 de la tarde todos los viernes en total directo en www.ondalatina.com.es y en el 87.6 de la FM desde Madrid. 84 ediciones ya de esta segunda etapa, más algunos especiales. Y bueno, esta misma semana teníamos una noticia. Nuestros amigos de esa web de rock melódico fantástica que es B-Rock, www.b-rock-live.com, han incluido este programa que escuchas en su parrilla y se va a emitir el programa que estás escuchando hoy mismo todos los sábados de 11 a 1 de la mañana, hora española, eso sí. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Esa es una de las novedades que te anunciábamos hace poco. También los sábados de 11 a 1. Eso sí, podrás escuchar este mismo programa, el programa que estás escuchando ahora. Más oportunidades, aparte de iVoox, aparte de Dropbox, que ya hay más gente unida. Poniéndotelo fácil para que puedas escuchar este programa de Auri Huesco, llamado Vigilante. También dentro de poco habrá más novedades, chicos. Estamos que lo tiramos. Todavía no podemos adelantar nada, pero pronto habrá nuevas noticias. Lo que sí te digo es que es cambio de horario. Pero bueno, todavía no podemos decirte nada, te lo diremos en breve. Pero bueno, ya sabes, de momento viernes de 4 a 6 de la tarde y los sábados, además con una calidad de sonido bastante buena, con nuestros amigos de P-Rock, P-Rock-Mediolight.com, todos los sábados los por la mañana. Puedes tener sin duda de fondo, si te apetece, claro, este programa llamado Vigilante. Y bueno, sin más esperas, hoy no hay novedades, seguiremos poniendo algunas de las que teníamos esta semana de atrás. Lo que sí te aseguro, buena música durante 120 minutos. Y hoy nos ha dado por comenzar Fiesteros. Let's go all the way and satisfy our desire. You gotta make Les Party era el álbum, la banda Sabun. Y ese Don't Stop con el que hemos comenzado la edición 84 de Vigilante. Vamos a continuar con una banda que te habíamos estrenado estos días, la semana pasada concretamente, su segundo álbum. Te estoy hablando de Will Rose con el amigo David Anthony Saylor al frente. Como sabes, le tuvimos recientemente en Madrid celebrando el segundo aniversario de nuestro programa y también en la presentación de la promotora Live for Hour, conciertazo que tuvimos aquel 12 de enero en la sala We Rock. Y bueno, pues David Saylor se ha unido a Andy Rock y a los demás miembros de Will Rose para este Dangerous, un álbum que está a punto de salir, un AOR clásico, clásico y con un sentimiento increíble que le ha dado Saylor a las voces en este nuevo álbum con este tema llamado Tonight de Will Rose. Así suena el nuevo álbum de Will Rose, Dangerous, un álbum que saldrá próximamente con David Taylor al frente. Vamos a continuar, ya sabes que bueno, vamos mezclando un poquito de clásicos y cosas más modernas, como es el caso de Will Rose, actual total, que no ha salido incluso. Y ahora vamos de nuevo al recuerdo con un tema que yo creo que prácticamente no hace falta ni presentarlo. En 1979 se marcaban este Jane, la banda Jefferson Starship, con Mike Thomas al frente. Y bueno, un tema de los más clásicos que sin duda en el mundo de la hora. Vamos a continuar de nuevo, nos vamos otra vez al 2013 ya, prácticamente, porque es un álbum que acaba de salir. Te estoy hablando del nuevo álbum de Hard Dream, de los catalanes Hard Dream, Unbroken Promises. Un disco, la verdad es que me ha gustado bastante este disco. Lo puedes pedir ya a través de su correo electrónico, que creo que recordar que es harddreammusic@hotmail.com, o también por privado en cualquiera de los componentes del grupo o en el mismo grupo y página que tienen en Facebook. puedes escribirlo si quieres pedir este nuevo álbum de Hard Dreams, que como te digo, suena así de bien. Este es el tema precisamente que da título al álbum, este Unbroken Promises. Así suena el nuevo disco de Hard Dreams, que como digo, ya está a la venta, ya lo puedes conseguir a través de su correo electrónico harddreammusic@hotmail.com, sí, ese es el correo, lo hemos comprobado, y bueno, a través de privados también, por Facebook le puedes conseguir, lo saca Perris, y bueno, pues un disco que hay que tener. Vamos a continuar en Vigilante con un personaje que dentro de poco nos va a visitar. En un principio las fechas eran 5 y 6 de abril, una fecha en Madrid y otra en Burgos. Van a hacer un mini festival con nuestros buenos amigos Índico, también estará Deval y según parece a última hora se unía La Trampa. Va a ser la verdad es que un conciertazo, sin duda, esa unión junto al amigo Jimmy Jamison, que liderará ese cartel. Y bueno, de momento no hay mucho más datos. 2, parece ser que está prácticamente confirmado ese 5 y 6. Y bueno, pues no vamos a escuchar el último álbum de Jimmy Jamison, que está muy bien, por supuesto. Nos apetecía hoy recordar más este Crossroad Moment. There is no road map for this path we travel. There is no compass other than the truth. I saw this day from a distance, the future for an instant. We've lived a lifetime since those days of youth. Can it be? Sometimes the chart remains aligned with silver. Once it's been stripped away, the treasure shines. I look at you now with new eyes. So human, no need for disguise. Innocence lost and found, so flawed, so fine. Could it be that we are standing? De abril tendremos a este genio aquí en Madrid. junto, como te decía, Índico, La Trampa y Deval, un concierto realmente, realmente interesante. Bueno, vamos a continuar, nos vamos de nuevo al recuerdo a la banda de Bernie Mars en 1985, el álbum se llamaba The Pack, te estoy hablando de la banda Alaska, y un tema que yo creo que ya ha sonado en estas ediciones, en esta etapa, pero bueno, nos apetece recordar de nuevo Run With The Pack, ellos Alaska. Pues hasta ahí, la canción de Alaska, buenísima la banda de Bernie Mars en este temazo, de, como te digo, del álbum The Pack de 1985. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es y también a través de iVoox, ya sabes, subido esta misma noche el programa. Y mañana puedes escuchar este programa de nuevo, el programa que estás escuchando de 11 a 1, horario español, eso sí, más que nada por si nos escucha desde, bueno, con mucha gente que nos escucha de Argentina, Colombia, Perú y muchos países de estos, pues bueno, mirar el cambio horario, por supuesto. Y mañana de 11 a 1 en la web B-Rock, berock-mediolite.com. Ahí podéis encontrar el programa en total directo, además con muy buena calidad de sonido, mejor que la que estamos ofreciendo ahora mismo en streaming. Seguro mañana podrás escuchar el programa Vigilante. Vamos a continuar, vamos a suavizar un poquito, nos vamos a ir con el hijo de Aaron Neville, un personaje, bueno, Aaron Neville bastante conocido, músico más que conocido en Estados Unidos. Es de su hijo, se llama Iván Neville. Sacó un discazo que contó con Jeff Porcaro y Randy Jackson, un disco que, bueno, pues yo esta vez he vuelto a recuperar, de vez en cuando recupero este discazo, que la verdad es que es complicadete de conseguir, este If My Ancestor Call See Me Now, que salía en el año 88, y bueno, pues que la verdad es que es un disco que me encanta. Está producido por Danny Cosman, el tema Not Just Another Girl es el que hemos elegido, no el habitual. Hay un tema muy, muy, muy conocido que puedes buscar por YouTube, ese File It Out of Love, pero no, hemos escogido otro tema para ponerte en esta tarde en Vigilante. Iván Neville. Another girl could have been from anywhere. Place was jammed. desde luego un disco bastante buscado, este de Yaya en su momento, este 2, que salía también, igual que el de Ivan Neville en 1982, este Caught in a Lie, un disco, un tema que bueno, pues es bastante, bastante conocido dentro del mundo de la OR. Al igual que lo que va a sonar a continuación, que bueno, nos apetecía recordar, ya sabes que es uno de nuestros discos preferidos, sin duda, este álbum de 1991, ese fantástico Prey que nos hizo de Joe Pascal. Sheets from off her bed. Never really thought he'd ever fall in love. Never thought he'd lose his head. But something in the morning made it seem alright. She always knew we had a place to go. But you can live your life waiting at the end of the line with someone pulling strings you don't even know. She tells him not to worry. Thank you. Bueno, pues decidimos no hablar porque mi voz no pintaba nada entre esos dos monstruos. ¡Qué dos discos! Me encanta. Bueno, me encantan las cosas que hace tanto Joe Pascal, que era lo que sonaba con aquel Believing, y después ahora está sonando John Warren en el álbum Private Motion. Y ese fantástico tema llamado Away So Long. John Warren, repito. Vamos a seguir. Nos vamos a Alemania al año 92. Osenech, aquel personaje que, bueno, pues sacó este álbum con versiones prácticamente todas, y bueno, pues hizo esta canción que, bueno, escribieron en su momento Mark Spiro y Jason Chef de Chicago, este If I Had a Ways, fantástico Osenech. Maybe I'd be with you. Decía un tema que escribía Jason Chef y el amigo Mar Spyro y que, bueno, pues sonaba así de bien en la voz de Osenech. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina. Estamos llegando a la primera hora del programa. Estamos pasando el meridiano y ya sabes que hasta ahora toca tranquilizarse un poquito, ponerte más tranquilo, más dentro del West Coast. Nos apetece que poco a poco, ya sé que es un estilo un poquito más complicado, pero nos apetece que poquito a poco vayáis entrando en ese estilo porque hay cosas, hay auténticas maravillas. Y bueno, pues vamos a ponerte un par de temas o tres, como siempre hacemos a estas horas en Vigilante. Vamos a ir con un álbum llamado Visionary, de High Scaling se llamaba, y bueno, pues ya sabes que tenía diferentes temas con diferentes cantantes, y hemos elegido este Anything For You, tema que cantan Warren Whip y Bill Champlin a dúo. Fantástico tema. Someday you may find yourself alone, Separate all pues después de Visionary escuchamos a Russell Hitchcock de Tirón, este One Beacon on the Broken Heart, temazo de Russell Hitchcock. Vamos a seguir en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6. Ya hemos pasado, como te decíamos, la primera hora. Estaremos hasta las 6 en punto de la tarde, esos 120 minutos que siempre te acompañamos. Recuerda, como es la primera vez, es la primera semana, te recordamos, ya te hemos recordado 3 o 4 veces, que mañana estaremos de 11 a 1, horario en España, eso sí, mirar el horario si estáis fuera, de 11 a 1 en B-Rock, en la web B-Rock, www.brock.com. Guionmediolife.com, ahí tienes mañana el programa y además creo que en muy buena calidad, porque bueno, no sé cómo lo hacen, pero la verdad es que lo ponen con una calidad fantástica. Vamos a continuar, vamos a ir con un álbum que bueno, pues nos ha llegado en el día de hoy, nos ha llegado porque es un regalo de un buen amigo y oyente de Ciudad Real, que bueno, pues no ha tenido para bien regalarnos este álbum, este disco, una edición coreana del álbum de Brent Raymond, una joya sin duda de nuestra música, este Only Love que salía en el año 86. Y bueno, es un álbum que además viene con 2 temas extras, que de ahí viene todo el tema de este disco. Y bueno, pues como digo, quiero agradecer especialmente a José Antonio, que sé que es oyente y además fiel de los fieles que está en Ciudad Real. Un abrazo para todos y para ti, por supuesto, para tu familia y para ti. Vamos a ir con el tema que daba título de esta maravilla, con gente como Steve Lukather, como Michael Landau, como Michael Porcaro, como Jose William, Jay Gruska, Humberto Gatica, no sé si seguir. Brent Raymond, Only Love, un disco que realmente yo pienso que es imprescindible en nuestra música y que hay que tener. El tema When You Say You Love Me es el tema que hemos elegido, un tema que perfectamente podría ir al especial de saxo, pero bueno, como hay varios con saxo, seguro que en el especial, segundo especial de saxo que haremos próximamente, irá algún tema de este fantástico hombre que se llama Brent Raymond. Maybe I'm Disco imprescindible este de Brett Raymond, Only Love. Y bueno, vamos a seguir con más maravillas. Esta tarde la verdad es que hemos cogido unas cuantas. Bridge Too Far, ese álbum de John Robinson y Mark Williamson, disco... Pues vale, todos son imprescindibles, pero este también, sin duda, este disco de Bridge Too Far. Y bueno, no vamos a poner los temas habituales. Estamos últimamente intentando salirnos de, pues por ejemplo, este álbum, el Heaven on Earth o el I Might Be Blind, que son temazos, sin duda. Pero bueno, nos apetece también, sobre todo para la gente que no los conoce tanto, poner otros temas diferentes. Este We Got Away es el tema que hemos elegido de Bridge Too Far. ¡Vigilante! Pues nada, hoy nos ha dado por recordar álbumes increíbles como este Twitch de Aldo Nova, del canadiense Aldo Nova, ese álbum salido en 1985. Vamos a ir, antes te recordábamos el concierto de Jimmy Jamison, como estábamos hablando ahora en el muro del programa, que bueno, pues hay bastante gente hoy animada hablando en el muro, y bueno, pues estamos diciendo que este año hay conciertos para aburrir, ¿eh? Tenemos, la verdad es que muchísimo, lo más inmediato, bueno, pues quiero recordar que hay algo de Rafa Martín por ahí, con Peter Lipperance, y bueno, pues nosotros te vamos a recordar, ya sabes que Live for Hour para el mes de junio traerá Wigelius, ya te diremos más datos. Creemos que va a ser el 15 de junio, ya te adelantamos, es un sábado. Y bueno, pues ya te iremos dando más datos, ya que los chicos se adelantaron por Facebook y bueno, pues no nos han dado tiempo a preparar las cosas como se deben. Pero bueno, en breve tiempo tendrás toda la información sobre ese concierto que va a hacer Live for Hour, ese nuevo concierto que va a hacer el mes de junio. Y bueno, decirte, hay más cosas, pero bueno, tampoco se pueden anunciar hasta que no esté todo cerrado 100%. Que será el momento de decirte ya sitios, sala, precios, etcétera, que bueno, pues estamos todavía trabajando ahí en la sombra para poder disfrutar de este año fantástico de conciertos. Otro que viene en acústico, eso sí, el 21 de marzo, es Eric Martin, y bueno, pues además creo que viene con la banda de Manuel Soane junto a Danny Baun a la voz, ¿eh? Creo que va a ser un conciertazo este que se va a hacer el 21 de marzo, si no recuerdo mal, en la sala Ritmo y Compás. Los trae Crea y bueno, pues trae, como no, a este fantástico cantante que es Eric Martin. Hearts break right in front of me. I've seen the damage it's done. Take the boy out of the wire. The jungle stays in his blood. Sometimes I'm never satisfied, even when I got it so good. No one there to catch me when I fall. Say Concierto que sin duda estaremos, si no nos impide alguna cosa rara por ahí, estaremos viendo a Aris Martin ese día 21 de marzo aquí en Madrid, como te digo, con Manuel Soyané y Danny Bound de Etiqueto, que aparecerá con él, que bueno, lo ha fichado para su nueva, para su banda Manuel Soyané. Y bueno, si no hay problemas, estará aquí ese día 21 de marzo en la sala Ritmo y Compás. Vamos a continuar, nos vamos al año 84, el álbum de Rob Trow, un álbum más raro, más complicado, este álbum llamado Intro. Y bueno, pues como siempre intentamos ponerte algunas rarezas poquito a poco, porque bueno, más que nada hoy en nuestra presentación en P-Rock no podemos poner todas rarezas que se nos asustan. Who Do Ya Love es el tema que hemos elegido de Rob Trow. Es una versión de Mark Holden, este tema de Rob Trow que aparecía en el álbum de 1964 llamado Intro. Vamos a continuar, vamos a ir con Bill Meyers, ese álbum llamado The Color of the Through, un disco bueno, pues que mezcla un poquito de West Coast, un poquito de jazz, un poquito de art, tiene un poquito de todo este disco. Y la verdad es que a mí personalmente me gusta bastante. Y bueno, vamos a rescatar esta I Am Still Standing de Bill Meyers. Timber. maravilla. Brian McDonald. Se despide Business. El álbum de Brian McDonald Group. Vamos a continuar en Vigilante. Nos queda un poquito todavía, unos cuantos temas en esta tarde de viernes, o bien en sábado cuando nos escuches en B-Rock de 11 a 1 de la mañana, o también, por supuesto, subido a iVox hoy mismo, y para la gente de Dropbox también, no sé, vamos a tener que hacer horas extras porque la verdad es que bastantes cosas por todos los sitios. Entonces, bueno, intentaremos lo antes posible tener en todos esos sitios el programa subido. Yo creo que esta misma noche estará subido en iVox y también en Dropbox, para la gente que se lo baja a través de Dropbox. Que si quieres unirte, simplemente nos mandas un mail, vigilanteahorra@gmail.com. Nosotros te unimos a la carpeta Dropbox y ahí tienes siempre los dos o tres últimos programas para que te los puedas descargar inmediatamente a tu reproductor. La verdad es que va bastante rápido. Y si no, bueno, de la forma tradicional. Y si no, pues por la mañana, cuando estáis en casa tranquilitos, los sábados nos podéis escuchar ahora en B-Rock. Vamos a ir con otra banda de esas que la verdad es que nos hace vibrar el año 92, otro de esos años gloriosos dentro de la OR y del West Coast. Nos vamos a Australia. Let Me To The Water, el tema de Southern Song. This night, this place trembles in my hands. Headlights on summertime, cotton dress, ribbon in your hair. Warm nights on the coast road, yes, I see you. But I lost direction, my heart went dry. Take me back to the start. Oh, my curiosidad, ¿cuánto pagaría por ver a esta banda en directo, a Southern Sons, y que, bueno, se volvieran a reunir, por supuesto? Qué grandes álbumes nos dejaron los australianos Southern Sons. Y bueno, vamos a continuar en ese año. Nos quedan un par de temas en esta tarde, un par de canciones para cerrar esta 84 edición de Vigilante. Vamos a ir con Brian Jack, el álbum Promise of Love, que salía, como te decía, en el año también 1992, igual que el de Southern Sons. Y vamos con el tema que daba título a este álbum de Brian Jack. There's a red moon rising in the blue midnight sky. And all that I want is to look deep into your eyes. A wind at my shoulder seems to whisper your name. I wish I was a star to be with you night and day. Baby, if this is love, then why do I feel this way? Time that we met, the look in your eyes is something I won't forget. So maybe I believe in love at first sight. And what could be wrong with something that feels so right? And baby, a feeling so strong, I dream of you every night. Promise of love. Bueno, pues esto ha llegado a su fin en esta tarde de viernes. Bueno, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que ha sido un auténtico placer. Bueno, recordarte de nuevo todas las cosas. Cualquier historia nos escribes a vigilanteahor@gmail.com, pedirnos temas, canciones, pedirnos, bueno, pues no sé, cualquier información que quieras. Y también que te unamos a Dropbox. Y ya sabes, en iVoox, Vigilante Ahor es en nuestro podcast. ivoox.com, ahí tienes las 84 ediciones más... más algunos especiales, como el de Saxo, que tuvo un éxito grandísimo. Que bueno, pues ahí te lo puedes descargar cuando quieras. Si no, no lo pides, que encantado te lo enviamos de alguna forma. Bueno, el otro día un buen amigo y oyente nos decía que había algunos programas que estaban mal. Porque bueno, de vez en cuando cambian las cosas y bueno, pues se pone mal. Había 7, 8, ya los hemos corregido, por suerte. Y ya están otra vez bien. Y también recordarte lo dicho, mañana de 11 a 1 tienes este mismo programa en B-Rock, esa web de rock melódico que aglutina programas americanos, programas de Grecia, programas de Inglaterra. y bueno, que ha tenido a bien escoger vigilante para su parrilla. Será los sábados de 11 a 1 hora española. Además, con un sonido bastante, bastante interesante el que sale por esa web. Repito, B-Rock, B-E-Rock-Medio-Live.com. Ahí nos puedes encontrar mañana de 11 a 1 en total directo, como ahora. Mañana no será directo, evidentemente, pero bueno, es el programa que estás escuchando ahora mismo. Y por supuesto, hoy mismo subid a iVoox, a Facebook y demás cosas. Nos vamos a despedir, bueno, pues una persona que escribe normalmente, se llama Torfi B-Hordal, que escribe para Ulf Jordal. Nos ha pasado una canción de una chica irlandesa, que además lo dice pronunciado Nick Egan. Si nosotros lo leeríamos sería Nyan Egan, pero bueno, nos dice que es Nick Egan. Tiene 26 años, de Irlanda, ha estudiado en el Instituto de Paul McCartney en Liverpool. Y bueno, nos mandaba esta muestra, como te digo, la persona que ha escrito la mayoría de los temas del álbum, de ese fantástico álbum de Ulf Jordal. Nos recomienda que escuchemos a esta chica, esta Nick Egan, con la que vamos a cerrar esta edición. Hasta la semana que viene, de nuevo en Vigilante. Chao, gracias.